Dicen que quiere verme, que está loca que vuelva. Dicen que no es pa' chavo, que lo que quiere es verga. Pero se te hizo tarde, otro que te resuelva. Por mí cágate en tu madre y vete pa' la mierda. Dicen que quiere verme, que está loca que vuelva. Dice que no es pa' chavo, que lo que quiere es verga. Pero se te hizo tarde, otro que te resuelva. Por mí cágate en tu madre y vayas a la mierda, no se pierda. Pagan y llame porque ya no me interesa. No tengo que me acuerda lo rico que chinga, lo rico que besa. Como le pasaba la lengua y te encima en la cabeza. Pues yo busco la lista de puta y se va la tristeza. Ya no tienes VIP. Todos los regalos que eran pa' ti, me los fumé, me los bebí, me los metí, me los huelí. Y otra persona está ocupando tu espacio. Tu amor le da de puta igual que tu pelo lazo. Yo que por poco le regalaba un palacio. Por poco le compro un rol y no te mereces ni un caso. Si te conozco ni te vi, mejor cruza la calle y síguelo por ahí. Ya yo no te quiero, me tocó decirte adiós. Ya yo no te quiero, bebé, tarde te cogió. Ya yo no te tengo, estoy mejor, gracias a Dios. Yo no te perdí, tú fuiste la que perdió. Dicen que quiere verme, que está loca que vuelva. Dicen que no es pa' chavo, que lo que quiere es verga. Pero se te hizo tarde, otro que te resuelva. Por mí cágate en tu madre y vete pa' la mierda, no se pierda. Ahora quiere volver y no importa que se las pegue. No le importa si jangueo ni a la hora que llegue. Ni cuántas veces la niegue cuando conozco otra puta. Ella como no te viene, ahora me llama y me busca. Hecho, vete pa'l carajo, cágate en tu madre. No quiero una puta perra que me joda ni me ladre. Ahora tengo par de golfa, hago trío y de madre. Al principio no quiere chavo, al final siempre un descuadre. No llames ni me persiga, no me joda ni me exija. Ya yo odio tu toto y tú sigues amando mi pija. Porque en mí te fijas, si ya yo te rechazo. Parte de mi vida, a ti ya no te hago caso. Ya yo no te quiero, me tocó decirte adiós. Ya yo no te quiero, bebé, tarde tengo yo. Ya yo no te tengo, estoy mejor, gracias a Dios. Yo no te perdí, tú fuiste la que perdió. Dicen que quiere verme, que está loca que vuelva. Dicen que no es pa' chavo, que lo que quiere es verga. Pero se te hizo tarde, otro que te resuelva. Por mí cágate en tu madre y vete pa' la mierda, no se pierda. Aquí tengo a mi pene extrañando a tu vaina. Sé que también te toca y bellaca me imagina. Estás con otro ahora y no te deja vivir. Pero llegó la hora de lo nuestro morir. Me extrañas todas las noches y las clavas de día. Me ves en los videos con potes y tu mordida. Tú quisiste cambiarme y te doy las gracias. Ahora compro condones todos los días en la farmacia. Yo pensaba que nadie me lo iba a hacer tan rico. Ahora tengo mil novias en Colombia y Puerto Rico. No me veía futuro porque vendía perico. Ahora vendo conciertos y me estoy haciendo rico. Te pasas jodiendo y ahora quieres verme. Tu huevo hecho un polvo y después se duerme. Yo no quiero ni verte ni pa' darte verga. Que otro te resuelva, mi bicho está en huelga. Ahora tú quieres volver, pero ya no quiero que venga. Vete pa' la verga y disculpa mi jerga. Yo estaba pa' ti, tú comiéndote la fucking mierda. Espero que te vayas lejos pa' el carajo y que te pierdas. Me dice que no te interesan mis chavos, pero tampoco me interesa. Tú tengo jevas nuevas que me clavo. No vengas con el cuento ese de que soy tu favo. Si otro cabrón te lo metió al fin y al cabo. Cuando rompimos a par de putas le pedí consejo. Me dijeron que no te llores y que no seas pendejo. Me meto par de perco, fumo pasto y me despejo. Ahora quieres volver porque estoy haciendo un disco coñejo. Merece zorra, te crees que sabe, arranca pa'l carajo. Si quieres chingarle está bien, pero yo arribito abajo. Te sigo en relajo, contigo yo me voy pata abajo. Pero sin envolverme porque ahora semanal yo viajo. Ya yo no te quiero, me tocó decirte adiós. Ya yo no te quiero, bebé, tarde te cogió. Ya yo no te tengo, estoy mejor, gracias a Dios. Yo no te perdí, tú fuiste la que perdió. Dice que quiere verme, que está loca que vuelva. Dice que no es pa' chavo, que lo que quiere es verga. Pero se te hizo tarde, otro que te resuelva. Por mi cagada. hice que me enamorara. Dejar las cosas claras. Ahora parezco un zombie. Depresivo, todo balbucea mientras la combi. A ver, tú me llamas, estás llamando ya. Ya se te hizo tarde, muchacha. Debe, hola. Dale, llama a otro, me llaman después. Tu madre y vete pa' la mierda, no se pierda. Electric on the beat, beat, beat. EQ, Equalizer, Eric L. El nene de la casa, Jambi el Favo, que es Mayo Z, Viajo sin ver y Dominion. El Dominion, nigga. L.A., el dominio, nigga. Golden Cowboys. La fama All-Star. Woo.